Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Ley de medios, perspectivas ecotransfeministas y muchos colores. Los ingredientes perfectos para crear el programa matutino de Radio Comunitaria El Brote. Pero quisimos ir por más. Y le agregamos la sustancia de... Así creamos Comando Demolición, un magazine para difundir y promover derechos en producciones colaborativas. Desde Calamuchita, para el mundo, esto es... ¡Comando Demolición! ¡Temporada 3! ¡Comando Demolición! ¡Actívese! Muy buenos días, bienvenides todas, todes, todos a este miércoles socioambiental, episodio número 7 de la tercera temporada de Comando Demolición, transmitiendo en vivo desde la Asociación Civil, el Centro Cultural El Semillero, desde Radio El Brote. Era demasiado. Era toda la data. Buen día, buenos días Caro, buenos días Pau, buenos días Sam. Buenos días para todos quienes están escuchando desde el otro lado. ¿Cómo estás, Carito? Muy bien. Buenos días, compañeras, compañeres. ¿Cómo andan en esta mañana soleadita, fresca? Estamos en invierno y al fin hacen las temperaturas que corresponden para la temporada. 10:32 de la mañana. Bienvenidos. Te vamos a estar acompañando hasta las 12 del mediodía en este nuevo miércoles socioambiental, el segundo miércoles socioambiental, episodio 7. Ya vamos con 7 programas al aire en esta tercera temporada. Y si te querés comunicar con nosotras, con nosotres, podés hacerlo al 3546-532523. Mándanos un mensajito de WhatsApp y estás participando hoy de 2 sorteos. O sea, en realidad es un sorteo, pero son 2 bolsones agroecológicos con mucha verdurita de estación súper ricasa. Que nos acerca la gente del Polo Agroecológico de Villa Ciudad Parque. Les mandamos un abrazo grande. Gracias por sembrar alimento y medicina. Y soberanía alimentaria. Por supuesto. Bueno, si te querés también poner en contacto con nosotras, con nosotros, podés hacerlo a través de Instagram, @comandodemolición, comando.demolición. Podés darte una vuelta por el canal de YouTube de Comando, darle a la campanita, suscribite. También pegate una vuelta por el canal del Brote. Dale a la campanita y suscríbete también. Y si por esas cosas de la vida no estás escuchando con la antena común, digamos, con el radiotransmisor común, podés hacerlo a través de nuestra web, elbrote.org. Yo no sabía qué decir. Radiotransmisor, sonó como súper retro. Si querés escuchar, tenés un montón de alternativas y posibilidades. Tal cual. Después también, si no, en destacadas, tenemos dentro de nuestro Instagram, justo estábamos hablando de eso, podés repasar cada uno de los contenidos. Ahí dándole clic a destacadas, contenido tercera temporada, vas haciendo clic, vas pasando y vas eligiendo la columna o el programa entero que quieras escuchar. Están todos guardaditos ahí. Bueno, hace fresquito, está hermoso el día. Vamos a contarles un poco qué traemos para el día de hoy, José, ¿te parece? Traemos, vamos a continuar con la emprendedora de la semana, Rocío. Ayer estuve mirando sus trabajos, una hermosura, un trabajo más lindo que el otro. ¿Qué más tenemos? Tenemos entrevistas en vivo, tenemos como siempre las orientaciones astrológicas, el calendario biodinámico y el sincro maya. Bueno, ¿qué más? Musiquita, por supuesto, una selección premium de nuestra sonidista estrella pausónica y operadora. ¿Qué tenemos más? Data local de talleres que se van a estar realizando, algunos comienzan hoy también. Les queremos invitar a todas, todes, todos a que sean parte de la organización del 17º Intercambio de Semillas y Saberes de Villa Ciudad Parque. Este viernes a las 3 de la tarde nos juntamos en el semillero para comenzar a organizar el próximo intercambio. Se pueden sumar en tareas puntuales o en otras de coordinación. También elegir sumar ese día en la previa o en el día posterior. Esta invitación es abierta a toda la comunidad de Villa Ciudad Parque, así que no te olvides, este viernes a las 3 de la tarde acá en el Centro Social y Cultural El Semillero para comenzar a organizar nuestro próximo intercambio de semillas y saberes de Villa Ciudad Parque, que es una fiesta que ya se ha convertido, además de una fiesta popular, de una fiesta de la región. Han sido muy convocantes desde el día 1 los intercambios desde la primera edición y hemos logrado instalarla como uno de los eventos más importantes del pueblo, construido colectivamente. Así que hermosa invitación para arrancar el día y este miércoles socioambiental también. Hermosa, se hacen dos al año con cada equinoccio. Claro. ¿Sí? Siempre es en primavera y en otoño. Y bueno, además de intercambio de semillas hay un montón de eso. Es un evento cultural y popular precioso. Hay musiquita, hay feria, hay comida rica. Bueno, hay de todo. Así que si querés participar de la organización o querés venir a aportar alguna idea, este miércoles. Este viernes. Pasado mañana. Y les vamos a ir contando las próximas fechas también, porque esto arranca ahora y después se sostienen, porque es una alta organización, sí, de tremendo evento que por lo general dura todo el día. Arranca media mañana, mediodía, y termina tardecito, seguramente con alguna musiquita en vivo también. Alta fiesta, alto encuentro en pos de la soberanía alimentaria que la hacemos todos los días en Villa Ciudad Parque. Bueno, y también las llamadas telefónicas, las entrevistas que decíamos, contaba recién la José. Vamos a estar hablando con Cecilia Michelazo, integrante de la Asamblea por el Monte de Unquillo, de Sierras Chicas. Ellos están defendiendo, guardianando, como me gusta decir, un territorio de 200 y pico de hectáreas que el avance inmobiliario quiere depredar, por supuesto, con la complicidad del municipio, del gobierno, y están ahí firmes defendiendo. Vamos a conversar con ellos y con ellas acerca de esta situación, en qué andan. Hay un amparo ambiental que han interpuesto, se va a acercar un juez dentro de poco a ese lugar para dictaminar, decidir según su mirada si ese lugar, que es zona roja, que teóricamente, entre comillísimas, teóricamente no se podría ni tocar, al contrario, tendría que valorarse, guardarse, conservarse, como se dice, ¿no? Conservar y promover en todo caso más reforestación en esa zona, no. Todo lo contrario quieren hacer. Así que bueno, vamos a conversar con ellos. Y también ayer, en las últimas horas de la tarde, noche de ayer, empezó a circular una información bastante preocupante acerca del tercer malón que se encuentra en estos momentos en la ciudad capital, después de hacer alto recorrido por todo el país, de recorrerse miles de kilómetros, llevando sus reclamos, sumando también adherentes en las distintas provincias por las que han pasado. La semana pasada, me parece la anterior, estuvieron acá por Córdoba, ya están en CABA, y la información que nos llegaba es que se encadenaron en las puertas de la Corte Suprema de Justicia porque no recibieron todavía, no recibieron ninguna respuesta a su reclamo, pero básicamente no fueron recibidos en Casa Rosada por el Gobierno Nacional, y están pidiendo eso, que los reciban por un lado, y por otro lado que la Corte Suprema dictamine qué es lo que está pasando con esta modificación, este cambio en la Constitución Provincial de Jujuy, que es bastante polémica y bastante inconstitucional. Más que polémica nos queda corta la palabra, ¿no? Bueno, algunas de esas cositas traemos para hoy. Sí, y José. Las columnas, por supuesto. Obvio. La Cele Camacha, que la amamos, te amamos, Cele. Bueno, y el top 5 de noticias ambientales. Vamos a llegar. Llegamos, y tal vez. Y el yuyo del día, por supuesto. Ay, querida, amamos el yuyo. El yuyo sí o sí. El yuyo sí o sí, ya tenemos noticias ambientales, después vemos si entra por lo mi menos columna. Yuyito.

O sea que tiene 20 años y alcanzó la popularidad justamente con este sencillo que se llama Mi Pueblo Se Revela. Quiero agradecerle porque esta es una recomendación antigua de mi hijito Joaquín, que es parte de la Merienda Gang, que siempre les insistimos que nos sigan dando estos recomendados increíbles para sumarle perspectiva también. Muy bueno, Buenísimo, muy bueno. De una. Bueno, continuamos en Comando Demolición, arrancamos nuestro segundo bloque y le vamos a dar la bienvenida a José Piolucci con su sincromaya y toda la energía que nos trae hoy la estrella rítmica amarilla. ¿Está bien? ¡Ay! ¡Allá van! Comando Demolición. Muy buenos días, Comando Demolición. Buenos días nuevamente para todos en este miércoles socioambiental. Hoy estamos transitando un día estrella rítmica amarilla. El sello de la estrella nos conecta directamente con la belleza, con el arte, con la elegancia, con todo lo bello. Y el tono, que es el número 6, es el tono rítmico de la armonía. Entonces hoy es un día propicio para preguntarnos de qué manera podemos alcanzar esa armonía que no es estable, nunca es estanca, en general es efímera, porque justamente el ritmo nos habla de frecuencias más de un vaivén, ¿no?, que de una línea recta. Y en esos matices y en esas subidas y bajadas es donde puedo lograr conectar con la armonía, que armonía no es cuando está todo estanco y todo tranquilito. Entonces, bueno, podemos entender esa idea de que la armonía y que todo en la vida sube y baja y que es pasajero y que es efímero y que es cambiante y que no está ni bien ni mal, sino que hay que aprender a danzar en ese ritmo. Y eso lo podemos ver asociado al sello de la estrella y pensar que el arte es una gran, gran herramienta para lograr armonía en mi entorno, en mi propia vida, en este planeta, en mi pueblo. Donde sea que yo vaya, puedo y tengo el derecho de ejercer la creatividad y de desparramar arte y de conectar con la belleza y con la elegancia. Espero que tengan un hermoso miércoles, un hermoso día estrella. Y bueno, y hoy a conectar con la certeza de que la vida es arte. Hasta mañana. Comando Demolición, temporada 3. Existimos y resistimos. Lo opuesto a las sociedades anónimas somos nosotros. Te presentamos la emprendedora o artesane de la semana. Porque otras economías son posibles. Ecología laboral, baby. Vamos, ahí estamos en Comando Demolición y te presentamos, te seguimos presentando, seguimos conociendo a la emprendedora de la semana, en este caso, Rocío, trabajadora autogestiva de Enmaderando Taller de Carpintería. Ahí está. Bueno, en este día estrella ahí seguimos con la belleza de los trabajos de Rocío. Es docente y carpintera. Los conocimientos del oficio vienen por parte de su abuelo paterno, un verdadero artesano de la madera. Empezó haciendo muebles para su casa con pallets y después se animó a hacer cosas para su familia, para su compañera y amigas, hasta que se animó a ofrecer su trabajo por Instagram a todo el público. Hace trabajos a pedido, diseños, arregla muebles u objetos de madera y la podés encontrar en Instagram, @enmaderandocarpintería o comunicarte a su celu 3462-541920. Muy hermoso, ayer veía palestras, organizadores de tazas, mesas, bueno, mesas, justo andamos necesitando una acá en la radio. Me gustó mucho esto de en una publicación, por ejemplo, decía, si me viera mi abuelo trabajando en hojotas, ¿no? Y bueno, y pienso que hablábamos en reuniones previas de comando de lo privilegiadas que nos sentimos de poder. Somos conscientes de nuestro privilegio de poder trabajar de lo que amamos y amar lo que hacemos. y siento que somos una generación que tiene esa posibilidad, ¿no? Que dentro de todas estas lealtades al clan que existen, nos fuimos dedicando a otras cosas y volver a recobrar eso que mamamos en la infancia, ¿no? De alguna madre, de algún abuelo, alguna abuela. En este caso, bueno, me encantó todo el recorrido y cómo lo transmite Ro, de esto que le enseñó su abuelo, ¿no? Esta herencia del trabajo con la madera. Y bueno, por ejemplo, ayer veía un videito de que decía, acá haciendo triángulos de madera, ¿viste? Con un domo. Mañana les voy a mostrar a ver si me sale. Bueno, como mucha honestidad en su trabajo y ahí muy genuino, muy genuina la manera también de compartirla. Así que bueno, también hay lealtades al clan que no son todas negativas, que son re positivas y esta es una manera de honrar nuestras raíces. Así que Ro, divino tu trabajo. Totalmente. Pueden anotarse al 3546-532523. Yo me voy a anotar, no sé cómo, me voy a mi alter ego. Algo va a suceder porque no me puedo perder este sorteo. Tienen porta huevos, hueveras, especieras. Bueno, dense una vuelta porque la verdad, precioso todo lo que están haciendo en Maderando Carpintería y Rocío, a quien vamos a tener el gustísimo de conversar en piso y conocerla personalmente el día viernes en la entrevista con la que cerramos la semana y el emprendimiento de la semana y también el sorteito. Hermoso. Bueno, Ro, te esperamos el viernes por aquí. Sí, bueno, y continuamos con el calendario biodinámico. Le mandamos un beso grande a nuestra colaboradora y fan número uno, Julia Lund Petersen. Vamos a presentar el calendario biodinámico y si quieren darse una vuelta, les recomendamos su Instagram, @astroreloj. Un alto emprendimiento único en Latinoamérica. Denle clic, sigan también al Instagram de @astroreloj y con toda esta data vamos a darle paso a Julia. Hoy que estás espléndido. Comando Demolición, actívese. Buenos días, queridos oyentes del Comando Demolición. Aquí Julia con las efemérides del calendario biodinámico para el día de hoy, miércoles 9 de agosto de 2023. Hasta el día 11 de agosto tenemos todavía el Sol transitando la constelación de Cáncer, elemento agua ascendente. Mientras tanto, la Luna está menguante, cuarto menguante, pasando por la constelación de Tauro. Tauro es la constelación de elemento tierra más descendente del recorrido sideral de la Luna. Así que las fuerzas de las plantas, sus procesos vitales, sus procesos acuosos, la savia, todos sus fluidos están en la parte de abajo. El día de hoy además sucede un fenómeno que se llama trígono, en este caso trígono de elemento fuego, a partir de las 11 de la mañana. A pesar que la Luna está en Tauro, elemento tierra, va a haber un fuerte impulso de elemento fuego a partir de las 11 y durante todo el día. Este impulso de fuego descendente es excelente para todo lo que tenga que ver con trabajo en frutales, para podar lo mismo. También los días de tierra son muy buenos para la poda, sobre todo si están descendentes, porque hoy cuando cortemos las ramitas que queremos podar para vitalizar el frutal, vamos a estar quitando solamente la parte mineral, su parte, su cuerpo físico, pero las fuerzas, los procesos y los fluidos del arbolito están en la parte de abajo, así que vamos a estar generando el menor daño posible y vamos a estar vitalizando para que cuando vuelva hacia la parte de arriba todos esos procesos vitales, pueda crecer con más vigor. Para el día de hoy, entonces, súper recomendado para llevar a la tierra frutales, para el trasplante de frutales, para la poda, para el abono y para pintarlos también, todo mimo que se le puede hacer a los frutales en este día, van a ser muy bienvenidos. Lo mismo también si queremos y tenemos tiempo para preparar los canteros que en la primavera vamos a sembrar con frutos, ya sean los maíces, las solanáceas, que son los tomates, las berenjenas, los pimientos, todos de la misma familia de frutos, y otro tipo de hortalizas de fruto, de grano. Hoy es un muy buen día para preparar la tierra, para darle este impulso de fuego, y a la vez estar incorporando nutrientes y vitalidad a ese suelo que hoy está inhalando, está absorbiendo hacia adentro. Así que bueno, aprovechar este día espectacular que siempre estamos esperando, de luna en Tauro, elemento tierra descendente, el día de hoy con un efecto especial en elemento fuego. A trabajar entonces, esto es todo por hoy. Nos escuchamos mañana en otra edición de Comando Demolición. Comando Demolición, temporada 3. Existimos y resistimos. Gracias, Julia. Hermoso día entonces, a podar, a abonar la tierra. Me encanta. Hoy no se escuchó el gallo, se ve que estaba en otra dependencia. Te mandamos un beso enorme, Julia, y gracias siempre por toda la data y la manera en que la transmitís. Tenemos un mensaje, Comando Demolición, acá Nico, escuchándole junto a Karen, como todas las mañanas. Saluditos, Nico querido, y también a la Luni, anotadísimos para el sorteo del bolsón y para Enmaderando. Perfecto. Bueno, ya vamos a aprovechar para mandarle un saludo a Fernando, que nos dejó un mensaje de voz también, así que vamos a dejar lo que suene. Me encanta. Gracias, Comando de Demolición. Soy un flaco 1976 que espera el programa para la compañía y realmente para aprender y para expandir. Muy bueno. Bueno, gracias, gracias por esos mensajitos que también son unos cálidos abrazos al trabajazo que hacemos a diario todo este hermoso equipo de Comando Demolición. Gracias, Fer. Bueno, vamos a una tanda no publicitaria, o podríamos decirle tandón. Y después a una musiquita. Esta canción está especialmente dedicada para nuestra gran amiga, compañera Paulita, así que desde Colombia, quédate en la tanda, escucha estos consejos no comerciales y esta canción es para ti. Besitos. Comando de Demolición te recuerda. No se dice qué calor, se dice qué desmonte, ¿no? Cuando abortamos, elegimos cómo vivir nuestras vidas. Cuando acompañamos a abortar, también. Somos Acuerpando Socorristas a la Muchita. Formamos parte de Socorristas en Red. Brindamos información y acompañamos abortos de manera libre, voluntaria, solidaria y amorosa en los departamentos de Calamuchita y Tercero Arriba. La inmensa mayoría de los abortos se hace con pastillas y en la casa. Si nadie más sabe, lo hacemos juntos. Te acompañamos. También se puede abortar eligiendo la aspiración manual endouterina en centros de salud u hospitales. Abortar es legal y seguro. No es riesgoso para la salud ni para la vida. En Acuerpando Socorristas tenemos una línea pública. 3546-488-258. Si vas a abortar, querés información y estar acompañada, llámanos. Mi nombre es Luciana Moreno, soy la directora de Ambiente de la comuna de Villa Ciudad Parque y quería invitarlos a que conozcan el polo productivo que queda en la calle Corrientes y Campo Norte, donde 8 vecinos y vecinos de nuestra localidad trabajan la tierra produciendo en forma orgánica verduras de estación, plantines, plantas aromáticas, ornamentales, compost, lombricompuesto. Todos los sábados, de 9 a 12, el polo agroecológico abre las puertas para vender la producción a un precio justo, económico, para que podamos alimentarnos todos sanamente. Los esperamos. Un saludo especial a toda la audiencia del Comando Demolición. Si estás sufriendo violencia de género, si la estás ejerciendo y querés cambiarlo, si tenés dudas, comunícate al 3546-478922. Te escuchamos, asesoramos y acompañamos. No usas una zapatilla para peinarte. No usas sal y pimienta para el café. No uses antibióticos para cualquier cosa. Contribuís a que las bacterias se hagan resistentes. Antibióticos solo con receta médica u odontológica. ¿Todavía no nos seguís en Instagram? Búscanos como comando.demolición y entérate de todo ahorita. Poder Comando Demolición, ¡actívese! Quiero decirte todo esto que siento. A partir de este momento, Comando Demolición está en YouTube. Todo este contenido lo vas a poder volver a escuchar a través de nuestro canal de YouTube. Búscanos como Comando Demolición y como Radio Comunitaria El Brote. No olvides seguirnos, activar la campanita y dejar los comentarios que te vamos a estar leyendo. No seas pachorra, no sabes cuánto estás apoyando la comunicación comunitaria y autogestiva. Bueno, vos dale like. La tierra que somos nosotros, porque nosotros somos la tierra. De aquí y originariamente somos nosotros. De aquí y originariamente. Acá estamos, sus descendientes, ¿no? Que hemos resucitado debajo a la que tierra. No solo escondido, son originarias, sino que encima mujeres. Las mujeres, la problemática se multiplica. De los pueblos originarios, encima de pertenecer a esos pueblos invisibilizados, son mujeres. Y a un año de la primera marcha solo tenemos promesas, solo promesas. Si uno recorre marchas en Latinoamérica, en Bolivia, en Perú, en Ecuador, están adelante, están las mujeres, no hay nada que hacerle. Debemos rescatar esa sabiduría milenaria ancestral, la sensibilidad que somos en tierra. Eso debemos rescatar sin útero. Por lo que estamos acá es por el buen vivir. Comando Demolición, creando desde el caos. Creativo. Creativo. Once y 06 de la mañana y ya estamos en comunicación telefónica con integrantes de la Asamblea del Monte de Unquillo por un amparo ambiental para las 125 hectáreas de bosque nativo, categoría zona roja en Unquillo, en Sierras Chicas, que se encuentran en peligro ante el avance inmobiliario. Vamos a compartir un fragmento de la gacetilla de prensa y de paso le damos la bienvenida al aire de Comando Demolición a Cecilia Michelazo, integrante de la Asamblea del Monte Unquillo, con quien vamos a conversar. Momento decisivo en el amparo por el Montecito. Siguen en peligro las 125 hectáreas de bosque nativo que defendió la comunidad de Unquillo en la audiencia pública de 2018. Pese a esto, el municipio y la provincia aprobaron este proyecto inmobiliario ilegal en zona roja. Desde entonces sostenemos un amparo ambiental colectivo y estamos en instancias decisivas en las que el juez Massimino visitará el Montecito para dictaminar a favor o en contra de su valiosa preservación, el próximo 17 de agosto. Hace más de 5 años resistimos a la embestida inmobiliaria con acciones legales y comunitarias. El jueves 17 de agosto nos convocamos a las 8 de la mañana en la entrada del Montecito para expresarle al juez Massimino que en Unquillo defendemos el Montecito. Tu presencia permite que siga siendo un bosque. Buenos días, Cecilia, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bien, bueno, acá en Comando Demolición, conociendo un poco más acerca de esta situación que están viviendo con bosque nativo, zona roja en las Sierras Chicas, específicamente en Unquillo, están llevando adelante un amparo ambiental colectivo, vecinas y vecinos, defensores del ambiente, guardianando ese necesario y vital espacio de bosque nativo en una provincia que tiene menos ya del 3%. Contanos un poco, actualizanos, contanos acá que te estamos escuchando desde Calamuchita. Bueno, el caso es muy similar, digamos, a lo que pasa en todo el sector serrano de la provincia de Córdoba. Toda la parte de llanura fue sacrificada para el agronegocio y nuestro agronegocio, nuestra modalidad de extractivismo que nos tocó las sierras, es el desarrollismo inmobiliario, especialmente en esta forma de barrios cerrados que promueven una alta extensión sobre sobre el bosque nativo, una gran destrucción, y que se apropian de la naturaleza no solamente destruyéndola, sino que además vendiéndola como un plusvalor agregado a lo que venden. Venden este contacto con la naturaleza, una vida más tranquila, respirar un mejor aire, pero bueno, a costa de la calidad de vida y la salud de la comunidad en su conjunto. Bueno, hay mucho de eso en el corredor de Sierras Chicas, por la cercanía con Córdoba. Claro. Unquillo tiene la particularidad que en 2013 se logró una ordenanza que prohíbe los barrios cerrados, y eso, bueno, un poco ha puesto freno en relación a otras ciudades cercanas como Mendiolaza o La Calera, que tienen más de la mitad de su territorio cerrados, como barrios cerrados. Digamos que hasta qué punto estamos sosteniendo una idea de ciudad, de crecimiento de la ciudad, cuando más de la mitad del territorio es cerrado, son enclaves segregados. Bueno, si bien, digamos, hay barrios cerrados en Unquillo previos a esta ordenanza, y actualmente hay como una decisión también del municipio en controlar esta ordenanza, de hecho ni siquiera la tienen publicada, y hacen como que no existiera. Claro. En el caso del Montecito, cuando le dan la prefactibilidad, que se llama, como la autorización que le da el municipio, autorizando usar ese suelo para eso, hacen una vía de excepción. Le dan excepción a esa ordenanza y a otras, también vigentes en Unquillo, como el tamaño mínimo de los lotes. Nada, me extendí un poco con esto, que era... Consultarte, en principio, si bien existe una ley, decís que no hay voluntad política para... No solamente tiene que existir la ley, sino la presencia controlando y haciendo que realmente se cumplan esas leyes. Mencionabas que fueron aprobadas por excepción. ¿Y cuáles fueron los argumentos en el caso de la municipalidad, que está en total connivencia, ¿no?, con el sector inmobiliario, con el sector privado y no con las vecinas y los vecinos? Y los argumentos es que, bueno, que proponen como un plan urbanístico, que van a abrir una calle que conecta dos barrios que están desconectados. El proyecto tuvo una aprobación, un proyecto sobre el mismo predio, en 2012. Y este era sobre la totalidad de las hectáreas y todo era un gran barrio cerrado. Como ese proyecto se dio de baja por un cambio de gestión, digamos, la gestión del signo político actual había hecho campaña contra el Montecito, había dicho que no iba a permitir ese desmonte, ese proyecto inmobiliario. Sin embargo, cuando asume, si bien le da de baja esa prefactibilidad que tenía, le da de alta a esta nueva prefactibilidad de este proyecto que estamos discutiendo hoy, con el argumento de que es un poco mejor que el otro, porque tiene un poco menos de lotes, porque deja una parte de reserva privada, deja en un rincón una reserva privada, entonces preservaría la mejor parte del bosque que está en el predio. De hecho, hay gente todavía en el almacén que te dice, no, pero si van a hacer una reserva ahora. Porque esta gente sí ha sido muy hábil, digamos, en vender este discurso. Y deja una parte de barrio abierto, o sea, de los casi 700 lotes que quieren hacer, serían 500 dentro del barrio cerrado y otra parte en el barrio abierto. Lo cual, sigue siendo ilegal y sigue siendo una excepción y no se justifica más que por el beneficio económico del privado en detrimento del bien público, claro. O sea que sigue sin ser una justificación. Que este proyecto sea un poco menos dañino que el anterior, sí, estamos de acuerdo, pero no por eso deja de ser ilegal. Claro, no por eso deja de ser daño. Claro, no debería entrar dentro de las excepciones, si se quiere, porque los costos siguen siendo ambientales, digo, socioambientales, siguen siendo mayores y superiores a las supuestas bondades que trae o que traería este proyecto. Contanos un poco acerca de la asamblea. Contanos, bueno, cómo llegan a este amparo colectivo, cuál es la propuesta. Va, la semana que viene, leíamos recién en la Gacetilla, se va a acercar el juez Massimino a bueno, todas estas hectáreas, a toda esta zona, al Montecito. Bueno, ¿cuál es la propuesta de ustedes frente a, bueno, al avance, ¿no? Del sector inmobiliario, por un lado, de la desidia también de la justicia, por otro, que tarda un montón también en dar amparos ambientales. Tenemos otros casos también en la provincia donde todavía no hay respuesta a esos amparos. ¿Cómo se están organizando las vecinas y los vecinos en asamblea? Bueno, la asamblea surge cuando fue el llamado a audiencia pública de este proyecto, a partir de organizaciones que ya existían y de personas de distintos ámbitos, mucha participación de personas y de artistas, de personas del ámbito de la cultura, como espacio, digamos, para resistir este proyecto y para defender el bosque en general. Fue muy contundente la participación que se logró en esa audiencia pública ambiental, duró uh-huh. 4 días, wow. Con exposiciones de todo tipo. Hubo, no sé, desde un compañero que tuvo acceso a imágenes satelitales que en ese momento no estaban tan difundidas, con distintas técnicas, con distintos técnicos, con profesionales de distintas áreas, con personas de mucha historia también en la localidad. Digo, la participación fue realmente contundente y emocionante, y no pensamos que se iban a atrever a darle la licencia ambiental, pero lo claro. hicieron. Incluso siempre apuntamos contra el municipio también, no contra el municipio, sino pidiendo al municipio que retire esa prefactibilidad, sobre todo teniendo en cuenta que personas que estaban, que están aún hoy en la gestión municipal, habían militado en contra del country, habían estado, digamos, codo a codo, juntando firmas y oponiéndose. Pero bueno, nada de esto dio resultado y como último recurso acudimos a la justicia, que es un ámbito complicado, requiere una serie de saberes que por ahí no los tenemos en la ciudadanía. Felizmente contamos con la asesoría de una abogada, Rocío Loza Serra, que todo el tiempo está explicándonos con tremenda paciencia y adaptándose y bueno, no solamente brindando información, sino haciéndonos partícipes de las decisiones realmente, de lo que implica un proceso legal. En cuanto, bueno, esto, que es difícil, que no es un ámbito neutral o objetivo donde todo se rija por argumentos solamente. Ahí contamos también con la asesoría en las distintas instancias, de distintos especialistas también. Marcelo Cabido es nuestro perito de parte, bueno, es un biólogo reconocidísimo y ha estado viniendo al predio en todas las entradas que hubo. Bueno, esto, como mucha, la verdad es que también es emocionante pensar eso, como en mucha comunidad, ¿no? Cada quien aportando desde su lugar y desde una hermosa diversidad que somos. Y ahora ya va terminando el juicio, porque la última de las pruebas es esto que se llama la inspección ocular, que consiste en que en realidad es una cámara, es un tribunal, son 3 personas, pero bueno, es Massimino, Leonardo Massimino, el que está llevando adelante el caso, y es él el que va a venir el jueves 17 de agosto, bueno, a ver el bosque, a ver el estado del predio, a ver si es bosque o no es bosque. ¿Qué sabemos si él sabe de bosque o no de bosque? Sí, claro. Para eso estuvieron las pericias. Lo que sí nos parece importante es que podamos, que se encuentre, digamos, con una comunidad presente. Porque a veces en tribunales, y bueno, siempre vamos 2 o 3 caras que... Y puede pensar, digamos, que somos esas 2 o 3 caras las que estamos interesadas en proteger esto. Claro. Por eso nos parece importante la presencia de la comunidad ahí y que él vea o no vea bosque, que sí vemos bosque ahí y que sí valoramos ese bosque y que sí lo necesitamos y que sí lo vamos a defender y que sí estamos mirando y pendientes de la decisión que vaya a tomar. Sabemos, digamos, que más allá de los argumentos, bueno, hay mucho el desequilibrio de poder es muy grande. no estamos en una sociedad que se rija por argumentos, precisamente. Así que, bueno, estamos apostando a eso, cuál es nuestra fuente de poder, y siempre la ha sido, y es la única con la que contamos y con la que queremos contar, es la organización de la comunidad. Claro, tal cual. Bueno, esos tantos días de asamblea, ¿no? De audiencia pública, donde estuvieron presentes las asambleas, con los distintos saberes que van adquiriendo a partir, bueno, de preocuparse y de actuar colectivamente, de manera coordinada, organizada, los saberes populares y también técnicos que las asambleas desarrollan en el transcurso de sus luchas, es algo que queremos destacar un montón, porque también llevan a que las palabras que siempre salen de las asambleas, las voces de las asambleas, pongan en valor toda la conservación, la alta diversidad, biodiversidad que existe, sobre todo en las zonas rojas, y que te pueden dar un mapeo preciso, exacto, de la cantidad de fauna, de flora, de los árboles, bueno, todo el estudio y el trabajo que lleva la militancia socioambiental. Queremos destacar un montón de las asambleas. Vamos a repetir la invitación para el próximo jueves 17 de agosto. Entonces, convocamos a las 8 de la mañana en la entrada del Montecito para expresarle al juez Massimino que en Unquillo defendemos el Montecito. Invitamos a toda la comunidad. Hay ciertamente un claro desequilibrio de fuerzas de poder, pero la comunidad organizada siempre logra cambios. O frena, ¿no?, estos avances tan intempestivos que todo lo destruyen y lo matan en pos de un progreso que, bueno, hay que discutir qué es esa palabra, ese progreso, hacia dónde va ese progreso o hacia dónde nos lleva. Te queremos agradecer un montón, saludar a toda la asamblea, felicitarles por el trabajo, por supuesto, honrar ese trabajo de guardianación que hacen. Y bueno, cuenten con nosotras, acá en Comando Demolición, para seguir el tratamiento de esta noticia. Buenísimo, muchas gracias, muchísimas gracias a ustedes por dar difusión y, bueno, quien se pueda llegar y quien no, difundir y que sea conocido y que esté en boca de las personas, eso ya es un montón. Gracias, Cecilia, por tu tiempo. Gracias a ustedes, un beso. Comando Demolición, actívese. No tenemos miedo, no tenemos miedo. Agárrame en la calle que te escupo los ojos ciegos. Resentidos con poder, paran gente que labura, ya no saben qué hacer. Errados cuando arrestan a los que fuman marihuana, o por portación de rostro te meten en cana. Canallas y asesinos, la tortura cotidiana, represores agresivos, maldigo el código de faltas. Corrupción en el gobierno y en Colón al 1200, sanguinaria fiera sin razón ni sentimientos. No tenemos miedo, no tenemos miedo. Agárrame en la calle que te escupo en los borcegos. No tenemos miedo, no tenemos miedo. Agárrame en la calle que te escupo en los borcegos. Mucha luz azul en las calles de mi bar. Andan a full dando vueltas cual sicario. Otro bombo, un gatillo fácil, un calvario. Me dicen vos, yo no le temo ni al comisario. No cuidan al pueblo, solo son su adversario. Dicen seguridad, yo solo veo mucho daño. Hay madres esperando a sus hijas hace años. No te cuidan porque todo esto es un engaño. No tenemos miedo, no tenemos miedo. Agárrame en la calle que te escupo en los borcegos. No tenemos miedo, no tenemos miedo. Agárrame en la calle que te escupo en los borcegos. El rubio del pasaje se perdió en el paisaje de nuestra ciudad. En un engranaje de sangre en sus trajes, de represión y crueldad. No vengan con chantaje que mi pecho traje. Toda la verdad, sé que el vendaje que estos personajes la van a pagar. Se aprovechan del trabajo sexual. Buena noche, última hora, han matado otro trans. Transan, roban, matan, ni hablar de la trata. No nos hacen bien, solo nos hacen mal. ¿Dónde están los críos perdidos? En las manos de un cobani han desaparecido. ¿Dónde están los críos perdidos? En las manos de un cobani han desaparecido. No tenemos miedo, no tenemos miedo. Agárrame en la calle que te escupo en los borcegos. No tenemos miedo, no tenemos miedo. Agárrame en la calle que te escupo en los borcegos. Estás escuchando la 90.3. Radio Comunitaria El Brote. La radio sin bigote. Sin bigote. Comando Demolición. Demoler lo caduco y construir algo nuevo cada día. Continuamos en Comando Demolición. Después de haber hablado con Ceci acá y fuera del aire, decir todo lo que no podíamos decir al aire porque era muy poco diplomático. Bueno, gracias Ceci y todo ese laburo que están haciendo ahí en Unquillo. Vamos a escuchar ahora un bálsamo, la columna de la Cele Camacha, que tierra vuelve de florecimiento. Bueno, comunicación desde Abya Yala, consolidando formas decoloniales de habitar la tierra, en el marco de la compartición de mi trabajo final de grado de comunicación social, ofrenda para la imaginación, ecofeminismos, prácticas comunicacionales y territorios. Vamos a escuchar a la Cele. Hola gente querida, ¿cómo están? Es un gusto enorme sumarme un nuevo año en esta tercera temporada Comando Demolición con la columna Tierra de Florecimiento. El año pasado ya estuve participando y quería volver a agradecer a las compañeras y los compañeros la oportunidad de compartir esto, porque no es algo muy común tampoco, un trabajo final de grado que tuve la intención de convidarlo y de compartirlo por esta vía a través de la radio. Y trata de prácticas territoriales de feminismos comunitarios, populares, indígenas, ecofeminismos, ecotransfeminismos, en la provincia de Córdoba, en diferentes regiones de la provincia de Córdoba, desde una comunicación decolonial para el buen vivir. Lo que busqué hacer es investigar, recuperando experiencias de mujeres, disidencias y diversidades, distintos espacios de redes en algunas regiones de la provincia de Córdoba. Solo algunas son las que se pudieron ir incorporando en este trabajo, que se llevó a cabo durante un año. Así que eso, quería como volver a recuperar un poco cuál es la idea de la columna. Y bueno, contarles que están disponibles las anteriores en YouTube, en el YouTube de Comando Demolición, para que entren y lo busquen y se suscriban al canal también y puedan acompañarnos y seguir a quienes les interese y resuenen con mi trabajo y con la recuperación que pude hacer. Y para hoy, continuando con lo que ya veníamos conversando y compartiendo en la temporada 2 de Comando Demolición, en los últimos videos que hay de YouTube, veníamos ya hablando de esta comunicación que les mencionaba recién, unos paradigmas de comunicación que tomo como referencia, que tienen que ver con propuestas emergentes de comunicaciones que están centradas más en la región, en el Abya Yala. Abya Yala, como también venimos compartiendo y diciendo, es un poco de donde tomo la inspiración para el nombre de la columna Tierra de Florecimiento, que es como se lo conoce a América Latina. Abya Yala es el nombre, según el pueblo colombiano Cuna, el nombre del territorio de la región que nosotros conocemos, como América Latina, es Abya Yala. Y ya tiene una importante historia en el pensamiento comunicacional alternativo, en el pensamiento comunicacional emergente, de colonial, del buen vivir, para el buen vivir, para el vivir bien. Entonces, desde estas latitudes en las que nosotros también nos encontramos, ¿no?, como parte de esta gran región que es el Abya Yala, estamos elaborando y venimos construyendo aportes de una comunicación que se diferencia principalmente de la comunicación que tiene una tradición académica occidental o euroestadounidense. Hay muchas diferencias que se pueden ver a través de compartir y construir experiencias territoriales, en este caso, bueno, principalmente centrado en las mujeres, las disidencias o las diversidades. Bueno, como respuesta justamente a esta deshumanización capitalista, colonialista, patriarcal, depredadora, individualista y desarrollista, surgen estas propuestas vinculadas a las concepciones como la del paradigma del vivir bien o buen vivir. Y hay unos autores que me parece importante tener en cuenta, que son Giraldo y Toro, que hablan de la afectividad ambiental, de cómo es esa tierra sensible la que nos llama a conectar con ella a través de un lenguaje hecho de sensaciones, de senderos emotivos, de signos y mensajes estéticos. Estas son palabras textuales que tomo del libro de afectividad ambiental. Y también la idea que plantea que somos seres sintientes y que por eso en gran parte es que nos podemos comunicar. A lo que se suma también el análisis crítico de la realidad que muchas veces demuestra, ¿no?, que en estas sociedades estamos sometidos a repeticiones constantes de diferentes tipos de violencias. Esto también lo dice Rita Segato, y que nos acostumbramos a esas violencias, y que a la vez también se crean unos niveles muy bajos de empatía que le van haciendo el juego cada vez más a esta empresa predadora, y la crueldad se va haciendo una norma. Entonces, ¿qué se viene como logrando con eso, con la instauración de ese sistema, de esa empresa predadora, de esa modernidad binaria, excluyente, hostil, violenta, y que la crueldad se vuelva la norma y que se insensibilicen ante el dolor y el sufrimiento ajenos muchas veces? Esto plantea Segato, y también en la misma línea Giraldo y Toro, que nos dicen: no podemos sentir muchas veces el dolor de la montaña o de los cerros como dolor, ni el grito de la tierra como grito, ni el llanto del bosque como llanto, o del monte como llanto. Y nos invitan a esa ecología intersensibilidad, a que nos repensemos y que busquemos conectar con eso que nos habita. Y desde la comunicación, la propuesta para el vivir bien o buen vivir es una expresión emergente que dialoga mucho con estas ideas que venimos charlando, que tiene que ver con las propuestas y las formas de vida comunitaria de sociedades que van construyendo y que sueñan, tiene mucho que ver con la esperanza. Y bueno, básicamente eso es lo que también, de alguna manera, se pone constantemente en diálogo a través de este trabajo que les estoy compartiendo. ¿Por qué? Porque los feminismos comunitarios, territoriales, los ecofeminismos proponen constantemente resignificaciones y revalorizaciones desde la ética del cuidado, por ejemplo, como un horizonte político. Ahí ya hay una conexión o un llamado de las personas y los seres humanos a conectar con la tierra, que también es considerada territorio y cuerpo, que es un espacio de hábitat en conjunto con otros seres humanos y sintientes también. Entonces, en estas experiencias de los ecofeminismos territoriales es posible ver el surgimiento de nuevas formas comunitarias de vinculación y construcción social que buscan plasmar otras formas de comunicación entre los seres humanos y no humanos, y establecer también una relación afectiva con la tierra y con los seres vivientes y sintientes con los que se cohabita, y abre la posibilidad para pensar la comunicación desde una óptica diferente, no ligada a la idea productivista del territorio, sino más bien, por el contrario, a una idea que podemos decir que se enmarca en la Pachamama como sostén comunitario, con un significado espiritual que retoma también vinculaciones ancestrales con el territorio. Y a todo esto también se suma como la base de la comunicación popular y participativa, horizontal y dialógica, que son como los paradigmas de la comunicación sobre los que se viene construyendo en Avia Yala o en gran parte, digamos, del territorio, que, como decía recién, tiene una pertenencia territorial y vincular que sostiene estas propuestas, y que también tiene que ver con acciones dirigidas al sostenimiento de la diversidad de las formas de vida para que se conserven. Al mismo tiempo, hay una perspectiva de solidaridad para con el resto de la humanidad y las generaciones futuras, esta idea de esperanza, esta idea de construir también esperanzados, de soñar, y se disputan las formas de producción del conocimiento, interpelando los modos de conocer y proponiendo también y haciendo visibles formas colaborativas y cooperativas, y también se construyen subjetividades. Hay una comunicación vincular, compleja, que se va cada vez más reconociendo en estos espacios de trabajo colectivo. Y algo que me parece interesante como para cerrar es que, recuperando un poco a Kaplum, esto que recién decíamos, ¿no?, las comunicaciones horizontales, participativas, dialógicas, bueno, uno de los referentes, que habla sobre el sentido de la comunicación y dice que definir la comunicación implica decir en qué clase de sociedad queremos vivir. Es una actitud de vida. Y no definirla en función del dispositivo ciencia y las relaciones coloniales y de geopoder que ella acarrea. Bueno, con esto me despido. Hasta la próxima columna, de acá 15 días, va a salir cada 15 días, en donde vamos a hablar de la incorporación de las plataformas digitales puntualmente a la comunicación y cómo podemos transmediar experiencias. Un beso, un abrazo grande. Comando Demolición, en su tercera temporada. Ni un paso atrás. Allá van. Poder Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando Demolición, espera tu mensaje. chullo del día. Porque nada de lo que crece es maleza. Bueno, los pinos sí. Continuamos en Comando Demolición. Gracias, Cele. Abrazo enorme para vos también. Bueno, vamos a arrancar con la columna, mi columna preferida, el yuyo del día. Ahí estamos en vivo por Instagram. Medio chuecas, pero bueno, bien, ahí alineadas con la vida real, la vida misma. Perfecto, está perfecto. Acá la Sam, gracias. Grosa asistente la Sam. Bueno, hoy elegí... La luz. Y con luz. No, está perfecta la luz. Ahí está, el pañuelo blanco, está todo perfecto. Bueno, hoy elegí el diente de león para traer, para compartir. Es la primera vez que elijo un yuyo que no he consumido sistemáticamente o con cierta frecuencia como para dar cuenta a través de la experiencia, pero bueno, es tan, tan maravilloso que dije, voy a llevarlo igual y en todo caso que me quede pendiente para... probar, ¿no? Para consumir. Bueno, de entre algunas cositas que estuve averiguando del diente de león y que por supuesto que es un yuyo que vemos en cualquier baldío, en algunos patios, por ejemplo, en patios donde se corta con frecuencia el pasto, rebrota, obviamente es un yuyo de primavera que anticipa la llegada de la primavera, sale en invierno, pero ahí ya con los primeros calores, por ejemplo, la semana pasada, que hubo ahí como variaciones muy locas del clima, asomaron los primeros dientes de león, pero crece en suelos muy compactos, por eso el diente de león crece allí para aflojar con su raíz que es bien profunda, y en suelos con poco calcio, o en una combinación, ¿no?, de ambas. Lo que hace el diente de león al aportar calcio con las hojas cuando muere, digamos, cuando cumple su ciclo, bueno, crece hasta que el suelo ya esté equilibrado. Por eso lo van a ver ahí, en suelos que están, es como la manzanilla que crece, o en un baldío, o en un lugar del patio donde no se intervenga mucho. Yo, por ejemplo, en el patio, en la zona de huerta, no hay ni uno, y la semana pasada vi uno en la vereda, por ejemplo. Tiene las hojas planas cuando está pegadito al suelo, cuando está haciendo su trabajo ahí de aportar calcio y quitarle la acidez. Y cuando ya la hoja empieza a levantarse, significa que cumplió su función y es el momento de semillar y luego morir. En sincronía con el día enlazador de ayer, de anteayer. Bueno, a ver, tiene... Bueno, ya dije, anuncia la primavera. Sus flores son el primer alimento para insectos después de hibernar y es una planta que no necesita ser polinizada y ya tiene polen y néctar en su flor. Es preciosa. Bueno, ¿y quién no ha comido flor de diente de león y después soplado las semillitas al viento? Yo creo que esa es la manera de reconocer a un... El sí, panadero. Ponele algún reptiliano que vino de incógnito a la tierra. ¿No naciste humano? Bueno, eso es porque no soplaste un diente de león. A veces me la confundo al principio con la yerba carnicera. Sí, cuando empiezan a hacer. Sí. ¿Decís? Sí. Y hay una que es muy parecida, que es un pompón gigante. Sí. Bien, bien, esa geometría sagrada, sí se puede ver. ¿Cómo bueno, se llama ese? No sé cómo se llama, pero es un yuyazo hermoso. Y bueno, está tremendo, pero este es el diente de león y es más chiquitito. Bueno, entre las propiedades que tiene, lo que aporta, vitamina A, vitamina B, vitamina C, ácido fólico, potasio, silicio, hierro. Tiene taninos también, por lo tanto no hay que abusar, pero bueno, no te comerías un kilo de flores de diente de león. En general lo tienen los pétalos, como la caléndula, a los taninos. Se puede tomar en infusión, es un poco amarga, según estuve investigando. Es bueno para la anemia porque aporta hierro. ¿Tiene más hierro? La otra vez leía en uno de esos libritos que tengo ahí por casa, que es una de las... Tiene más hierro, aporta más hierro que, no sé, otras sí. alimentos o calcio, más calcio que la leche. Bueno, es una sí, hermosa planta y súper... nutritiva. Sí, y versátil. Bueno, las hojas se pueden comer en ensalada tranquilamente, también la flor. Es digestiva, aumenta la producción de bilis, estimula el hígado, por lo tanto es una planta detoxificante. Yo sé de amigas que han hecho distintas limpias con plantas, que a veces se toma una semana una planta, una semana otras, algunas limpias son de un mes cada una. Una de ellas es el té, la infusión de diente de león. Para la piel es buenísima, así como cataplasma, bueno, por los carotenoides que tiene, es antifúngica y antimicrobiana. Y la raíz también se bebe, ¿no?, en infusión. Vi que hay, bueno, esas gentes que sigo en Instagram, hay un chico que hace café de diente de león con la raíz, se tuesta la raíz, se muele y se hace un café, una infusión similar, por supuesto, al café, sí, pero hay no gente que no le gusta. No le gusta que digan café a las bebidas de plantas. Es como la leche vegetal, no. Ni hamburguesa, leche. Lo claro. Que no sea hamburguesa. Obvio, claro, pero se hace como una... Tiene ese sabor tostado la raíz que imita, digamos, al café. Y con las flores se hace una especie de mermelada o de miel. La miel, sí. La pachamamista, la catita, la que es fermentista, hace una especie de kéfir, una bebida fermentada con las flores. Acuérdense que para la fermentación tiene que estar destapado, pero si no lo puedes hacer tipo una leve gaseosa o un leve juguito sin tapar o dejándola menos tiempo, ¿no? Queremos probar. ¿No es un yuyo de la infancia además? Sí. Total. Y de, no sé, que se comuniquen gente de Salta, de otros lados para contar, pero al menos sur de Córdoba es... Todo, bueno. ¿Sí? ¿León? Sí. Sí. Y bueno, la recomendación que puedo hacer... En plena hacer ciudad es que, aparece el diente de león, sí, también. Sí, tal cual, por eso, porque es el porque aparece en suelos compactos. Es como la manzanilla que la puse en la huerta, no prosperó, y te das cuenta que tenés que ir a los baldíos o a los terrenos que están agrestes, ¿no? Que no han sido muy intervenidos. Una recomendación que puedo hacer es, cuando vean el diente de león, aguanten hasta mayo, esto con cualquier nativa, ¿no? A que prosperen, proliferen sus semillitas... y bueno, y si no eso, a soplar ahí las semillitas al viento y después cortan el pasto. Pero claro, está haciendo una gran labor en ese suelo. Así que hoy, diente de león, cortito, resumido, porque queremos todo el contenido de este miércoles socioambiental. Muchas gracias, José, hermoso. Gracias como a ustedes. Siempre. Seguís en Instagram, búscanos como comando.demolición y entérate de todo ahorita. Comando Demolición está a favor de reciclar y reutilizar todas las ruinas del patriarcado. Continuamos en Comando Demolición y vamos con las noticias locales cortitas. Cortitas son invitaciones, en realidad. Te invitamos al taller de poda. Este es un taller teórico y práctico de poda de árboles de vereda que se dará en el marco de formación al personal comunal el día 10 de agosto a las 9 de la mañana en el Zoom de la EPA. ¡Ah! Ahora hay otro Zoom. Vamos arriba. El Zoom de la EPA. Actividad libre y gratuita. Imparte Pablo Gabriel García junto a la Universidad Popular de Córdoba. Bueno, si bien está dado para personal comunal, se pueden acercar y, bueno, enterarse también un poco de cómo hay que podar los árboles en invierno, en nuestras casas, en nuestras veredas. Esto es lo que anticipaba Lu, la directora de Ambiente, el miércoles pasado en la entrevista que vino, sí, a piso, ¿no? Del taller de poda. Tal cual. Bueno, y por otro lado, hay una invitación. Hay una invitación en contraprestación a la beca Manta del Ministerio de Cultura de la Nación para el Desarrollo Artesanal. facilita a Anabela Escura. Es un, bueno, dice, los invito al pequeño mundo del cotidiano artístico y lo que la naturaleza deja a sus pies para modificar la materia y unir la fantasía generada por la imaginación y nuestras manos. El taller es Introducción al Maquetismo, es gratuito, los cupos son limitados, así que si estás interesada te podés inscribir o consultarle a Anabela al 3546-510389. Va a ser hoy miércoles y el viernes 11 de agosto, o sea, pasado mañana, de 15 a 17 horas también en la EPA. Perfecto, bueno, reiteramos el 19º, no, pará, ¿qué dije? 17º intercambio de semillas y saberes que se está viniendo este viernes. A las 3 de la tarde nos juntamos en el semillero para comenzar a organizar el próximo intercambio. Se pueden sumar en tareas puntuales o en otras de coordinación. También pueden elegir sumar ese día en la previa o en el día posterior, que siempre hay que limpiar, ordenar, organizar todo de nuevo. Invitación abierta a toda la comunidad, nos dicen desde la Asociación Civil Semilla del Sur. Desde acá, desde el semillero, les invitamos a todis. Bueno, seguimos ahí mientras nuestra productora general está contactándose con Desiderio Olmos, integrante del Tercer Malón. Algo les estuvimos contando. Vamos a pasar a algunas otras datas que nos quedaron ahí colgadas. Le queremos agradecer y mandar un beso grande a Cele Camacha y contarles que todo el laburo que está haciendo Cele, que semana a semana nos va contando acerca de su tesina de grado, muy interesante, lo pueden ver en el Linktree. En el Linktree de @Camacha pueden encontrar el trabajo de Cele y, bueno, seguir conociéndolo, leyendo, descubriendo todo el laburo que se hace. Es como una carpetita de redes, me acabo de enterar. Está buenardo. Está buenardo, buenardísimo. Bueno, y ahora sí, hoy es 9 de agosto, hoy es el Día de los Pueblos Originarios. Arriba los derechos, abajo la reforma inconstitucional, fuera Gerardo Morales, del planeta, más o menos. Ya no lo queremos ni ver, lo tuvimos acá en Córdoba, en las Sierras Chicas ayer, y ya estamos en contacto. Y se va ahí, de una vez. Ya estamos en contacto con Desiderio Olmos, él es integrante del Tercer Malón de La Paz, que están en Cava, están llevando adelante una medida extrema, como es encadenarse en las puertas de la Corte Suprema de Justicia para que alguien, ¿no?, de estos gobiernos, de estos malos gobiernos, lo atiendan, los atiendan, les den lugar a su reclamo, y le damos la bienvenida al aire. Hola, Desiderio, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, aquí estamos en esta plaza de Lavalle, frente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y bueno, cansados, bastante preocupados por los hermanos que están encadenados ahí con la medida de huelga de hambre, que bueno, ya lleva más de 24 horas y ya empieza a preocuparnos a nosotros. Y no tenemos novedades que la justicia quiera tratar la reforma inconstitucional, del cual el procurador general ya lo dijo, ¿no? Sí. Estábamos leyendo que el procurador general informó, avisó, dictaminó que la Corte Suprema de Justicia tiene que tratar este tema, por eso se llegaron hasta la Corte Suprema. Contanos un poco acerca de cuáles son los reclamos que traen en esta marcha, en esta caminata que hicieron y que vienen llevando adelante todos los pueblos originarios que se sumaron también en la caminata en estas semanas. Bueno, aquí nosotros como el Tercer Malón de La Paz, de la provincia de Jujuy. Ay, se cortó, se nos cortó. Hola, a ver. Bueno, estábamos en contacto con Desiderio Olmos, ahora vamos a ver si logramos el contacto nuevamente. Nos estaba por empezar a contar un poco los reclamos, cuáles son las demandas que trae el Tercer Malón, por qué se llegaron hasta la ciudad capital, ¿no? Acaba. Le contamos a la audiencia, mientras tanto, que Desiderio fue uno de los detenidos desaparecidos por la policía provincial, la policía de Morales, en el corte en la rotonda de Pumamarca, bajo una terrible, terrible represión, como hace años. Creo que no se ve la magnitud de la represión que llevó adelante el gobierno de Gerardo Morales. Hoy es parte de esta caminata del Tercer Malón. Y contarles un poco también a la gente que esto no está sucediendo a partir de ahora y de esta reforma inconstitucional de la Constitución, sino que desde 2015, año en que asume Gerardo Morales, sufren violencias, sufren violaciones sistemáticas a los derechos humanos constantemente. Nos llega información desde Jujuy de las distintas medidas que va tomando el gobierno para reprimir, para perseguir. No nos podemos olvidar de Milagro Sala también. Y ahí ya recuperamos contacto, le vamos a dar de nuevo la bienvenida al aire. Desiderio, acá estamos de vuelta. Por favor, contanos. Hola, hola, hola. Sí, sí, sí, hola. Ahí estamos, ahí volvimos al aire. Sí, nos estabas contando. Hola. Sí, hola. ¿Nos escuchás? Ah, bueno, bueno, sí, sí, sí. Sí, bueno. Dale, te escuchamos. Como te decía, no tan solo somos de las comunidades originarias de la provincia de Jujuy, uh-huh. sino esta vez el tercer malón es del pueblo jujeño, ¿no? Porque la reforma de la provincia de Jujuy afecta a todos los sectores sociales que compone nuestra provincia, así que es un desafío bastante comprometido, así que estamos acá y a la espera de que bueno la justicia tenga la justicia, ¿no? Por esta cuestión de que estamos caminando, difundiendo a nivel nacional y alertando, porque si lo han hecho en Jujuy pueden hacerlo a nivel nacional. Más si está el candidato a vicepresidente y con el candidato que es Larreta de acá de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces, eso es muy preocupante. Entonces, a pesar de todos los riesgos, estamos aquí y bueno, difundiendo y lo que significa esto de qué es la reforma ilegal inconstitucional en la provincia de Jujuy. Desiderio, no los recibieron en la Casa Rosada. ¿Cuál es la excusa, cuál es el argumento por el cual no los recibieron? ¿Tienen alguna información? Bueno, ahora el malón de la paz, que llegamos acá en Buenos Aires, no nos recibieron porque, bueno, creo que están presentadas las notas y falta todavía la gestión. Pero bueno, nosotros ya más antes, cuando ya estábamos con las medidas de fuerza allá en Jujuy, se hizo, digamos, estas visitas al presidente en dos ocasiones, donde bueno, de ahí ellos tomaron esta medida de iniciar con el poder, no con el Ministerio de Justicia, no, pues hacer la presentación también aquí en la Corte Suprema el tema de la inconstitucionalidad. Después también está la intervención, el tema del Partido Justicialista allá en la provincia de Jujuy, porque fue uno de los cómplices para que se lleve adelante la reforma ilegal que atenta contra el Estado argentino y bueno, que va de manera ilegal allá en la provincia de Jujuy. Claro, sí, sí, sí. Ahí hubo una complicidad de muchos partidos políticos para llegar a ese quórum, a ese consenso que bajo también un montón de medidas que se estaban tomando de aviso para de información de que se estaba cambiando de manera bastante irregular la Constitución, sí. Lo mismo fue aprobada y luego, bueno, la terrible represión de la cual vos fuiste también víctima. Desiderio, te queríamos preguntar cómo es la situación hoy en Jujuy. ¿Siguen los cortes? ¿Siguen organizados? ¿Están ahora...? Una parte, bueno, el malón está en Cava, pero el territorio sigue resistiendo. Contanos un poco acerca de las cifras, ¿cómo está hoy Jujuy? Sí, sí, digamos, nos estamos coordinando con la provincia de Jujuy, todavía siguen hermanos en la ruta, manifestando los desacuerdos de esta reforma. Y bueno, en otros lugares también siguen saliendo a las plazas, siguen manifestándose, haciendo las caminatas de las antorchas, como los jueves, los viernes. Los martes y viernes, ¿no? Y los maestros, todo el pueblo, o sea, marchas multitudinarias rechazando las reformas. Así que ese para mí es un gesto, una articulación, digamos, que hace muchos años no se ha visto entre los pueblos originarios y la sociedad en conjunto, ¿no? Uh-huh. Así que eso es lo más importante que puede rescatar en cuanto al... la coordinación. Después seguimos nosotros en esta cuestión de que nos siguen persiguiendo, siguen aplicando la nueva reforma, ya llegan las contravenciones millonarias, y cual después ya nos quieren también ejecutar una sentencia. Así que todo eso nosotros queremos hacer público, que no es legal lo que está haciendo. allá en la provincia de Jujuy, este gobernador y candidato a vicepresidente juntamente con Horacio Larreta. Uh-huh. Una de las cosas que piden es que se sancione también la ley de propiedad comunitaria indígena, porque existe una ley que los reconoce, pero no se ha reglamentado, quedó medio estancada, no hay algo que realmente les dé la posesión de la propiedad indígena ancestral de sus territorios. Estamos viendo acá, leyendo algunos de los reclamos, algunos de los pedidos, la intervención federal de la provincia de Jujuy por violencia, por todos estos casos de violencia, de represión, de persecución, de tensión. Estamos como que volvimos a la peor de las épocas oscuras de la dictadura en Jujuy. ¿Qué van a hacer si no los reciben? ¿Están pensando la posibilidad de hacer más acciones directas en CABA? ¿Hasta cuándo piensan quedarse? Bueno, las acciones directas van a seguir saliendo según de acuerdo a la asamblea y después se quedamos por indefinido aquí, porque es aquí quien tiene que dar la respuesta. La respuesta, porque estamos en la capital federal de nuestra república y la constitución lo dice claramente. Cuando se ven estos superpuestos los poderes, los cortados los poderes que garantizan la democracia, se tiene que intervenir de manera inmediata en la provincia. Aquí los políticos son los que también están jugando su propia jugada, están en política, en campaña política, y no les interesa, digamos, su banca parece, no les interesa defender la constitución, mientras allá en la provincia de Jujuy los recursos ya les han vendido, los territorios ya están siendo desalojados, y mientras tanto acá los políticos que se jactan de ser republicanos, ¿no?, y otros que dicen defender la libertad, pero también no sacan leyes en contra de los pueblos originarios, presentan leyes, digamos, proyectos de ley en contra de los pueblos originarios. Sí. Y otros que, bueno, son peronistas, pero ¿dónde está el ser peronista cuando defendía al pueblo argentino, al pueblo nativo? Esas cuestiones tienen que ser claras ahora para el tema. Y no hablemos del otro, de Cambiemos, porque ya está a la vista quiénes son, ¿no? ¿Qué uh-huh. quieren y a dónde nos quieren entregar? Tal cual. Estamos leyendo distintas convocatorias a juntarse con ustedes en esa plaza, enfrente al Congreso también de la Nación, con pañuelos. Por ejemplo, las mujeres indígenas convocan a acuerpar al tercer malón de la paz con pañuelos de distintos colores. Bueno, se están congregando, han convocado para que sea multitudinaria el acampe. ¿Han recibido ayuda por parte del gobierno de la ciudad? Entendemos que no, al contrario, también bastante hostilidad, pero de las organizaciones sociales, agua, comida, bueno, ahora están en una huelga, pero no todos, baño, sanitarios, no sé, necesitan algo. Usemos este momento de aire para que también lleguen las necesidades que están teniendo en este momento. Por suerte, no los ciudadanos de bien, no, de aquí sería de la ciudad prácticamente, que ha hecho llegar todas sus colaboraciones, todo, para poder estar acá y garantizar la permanencia acá frente a la... bueno, lo que sí, después en cuanto a los apoyos de las organizaciones, muy buena, porque bueno, personalmente yo no conocía Buenos Aires, ¿no? Y me dificulta mucho organizar a mis comunidades para poder, bueno, dónde van a descansar, dónde dejar los bolsos, cómo alimentarnos los primeros días, dónde ir al baño. Fue un problemón eso, porque primero estaban abiertos los baños del subte, después los cerraron, no, estaba abierto el Teatro Colón, también lo cerraron, y bueno, un estacionamiento privado primero nos daban, después ya también lo cerraron y no dejaban que bajemos un baño químico, que nosotros no teníamos autorización, pero nosotros la nota ya la habíamos presentado, pero no había respuesta. Así que me parece que ahí está el tema de esto de cómo vamos a seguir permaneciendo, pero dentro de todo, con toda la fuerza, ¿no?, de nosotros hemos puesto igual un baño y bueno, reclamaron todo, pero igual lo hicimos porque era necesario. Cuando llovió acá, ¿no?, cubrimos nuestras cosas así para que no se mojen, y ya viene la policía, espacios verdes, todo, dice que no se puede hacer esto, ¿no? Pero era sentido común, no se está lloviendo, ¿no? ¿Cómo te va están los abuelos, está el abuelo fuego, que es tan importante, es un elemento dador de vida para nosotros. No le importa nada, decíamos, no, es que no se pone nada. Pero bueno, igual, nosotros decimos de alguna manera que igual lo vamos a hacer, que venga lo que quiera, pero igual es un derecho que tenemos que ejercer como ciudadano argentino, porque nosotros no estamos quitando la libertad de nadie, digamos. Solo estamos ocupando un espacio que es público, encima si es público es de todo ciudadano argentino. Tal cual. Bueno, una gran deuda que tenemos, ¿no? La plurinacionalidad todavía, que no se ha logrado reconocer y aceptar, ¿no? La plurinacionalidad y todo lo que trae eso, toda la pluriculturalidad también y la necesidad de poder recibirlos en la capital de nuestro país con respeto y con respeto a toda la cultura, no solo al reclamo que traen. Se nos acaba el programa, lamentablemente. Te queremos agradecer enormemente todo el trabajo que vienen realizando, la lucha, toda la paciencia también que traen, el ánimo de diálogo frente a tanta adversidad y frente a tanto rechazo también, ¿no? Estamos con ustedes y les acompañamos y en lo que podamos colaborar, acá estamos. Perdón por la emoción. No, no hay drama, a mí también me emociona, a mí también me da pena de mis hermanos que están ahí. Bueno, hay que difundir, hay que estar y hay que pensar en el futuro. Y eso sí, el Pleno Nacional tiene que darse por el hecho del bien de toda la humanidad. Así que bueno, a toda la audiencia, un gran saludo. Los que quieren acercarse, se acercan y vengan a charlar con nosotros. Llévense la información de primera fuente, de cómo nos están persiguiendo, de cómo nos... cómo están llegando las notificaciones, cómo intimidan en las casas, queriendo dejar las notificaciones a los menores de edad, notificando en la calle, en la ruta, o sea, no hay Estado de Derecho allá en Jujuy, entonces hay que hacer más fuerza acá, hay acciones más directas y cosas que recordar a los políticos que tienen cuando se sienten en la banca, ya no es color político, es netamente se deben a la Constitución de la Nación. Tal cual. Tal cual. Bueno, seguimos en contacto, Desiderio. Si esto sigue para bien, si logran el encuentro, volvemos al aire con vos y con toda la información que puedan aportarnos para seguir comunicando y difundiendo lo que también otros medios no cuentan. Muchísimas gracias. Fuerza. No, Jayaya, hermana, Jayaya. Jayaya. Bueno, y llegamos al final de Comando, compa. Carito, bueno. Nunca, nunca pidas disculpas por demostrar la humanidad que somos. Así que, bueno, nos encontramos mañana con este jueves mágico. Vamos a posponer el sorteo de los bolsones de Verdu, así de paso tienen más tiempo para anotarse. De una. Y porque necesitábamos darle este espacio a Desiderio y eso, ¿no? La fuente de primera... en primera persona. Así que nos encontramos mañana. Gracias, Carito. Gracias, Pau. Gracias, Sam. Gracias, Cele, Mazamora. A todos quienes están del otro lado por escucharnos. Que tengan un hermoso miércoles. Aguante, Comando Demolición. Hasta mañana. Que se levanten, que se vuelvan a levantar de las entrañas de Ñuquemapu. Nos van a tener que respetar.